Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Los vuelos de la muerte en Villa Paranacito, con Lucía Tejera. Capítulo 2. En toda la charla, y esto buscando lo metafórico, reuniendo ciertas imágenes, nos llevaste navegando por ríos reales y ríos que uno puede imaginar. Pero ahora te propongo, en este ratito final de esta conversación, Lucía, acodarte en un muelle y desde ahí mirar. Pero mirar a partir de esto que también es una piecita no mencionada al comienzo, pero que la teníamos reservada como otra más que quedaría para este final. ¿Qué mirás? ¿Qué seguís viendo desde el colectivo Caos? ¡Oh! El colectivo Caos es todo. Mira, me reemociono porque yo me construyo subjetiva y militantemente a través del colectivo Caos. Lucía Tejera, integrante del equipo de investigación de los vuelos de la muerte en Villa Paranacito, Entre Ríos. Yo me voy a Buenos Aires recién recibida y un gran amigo mío de acá, que es Álvaro Piérola, que tiene su tío desaparecido en Margarita Belén, que había estudiado conmigo, también estaba en Buenos Aires y él estaba militando en Hijos Capital, y yo había con él estudiado y él me había alcanzado un libro que es sobre la masacre de Margarita Belén, que tiene el prólogo de Amanda Mayor, que es su abuela. Y cuando yo terminé el libro le dije, loco, nosotros tenemos que hacer algo, porque vamos a ser abogados. Y bueno, coincidió que nos fuimos los dos a Buenos Aires más o menos en el mismo tiempo, y él me invita a participar de un, me dice, che, mirá que hay un colectivo de abogados y no abogados que están representando a víctimas y a familiares en la reapertura de los juicios, era 2005 y los juicios se reabrieron en 2003. Y ahí me sumé y encontré gente que decirte, digo, está mis colegas que fueron sumamente generosos, que son mis compañeros entrañables de todo, y después hay gente sobreviviente, investigadora y no abogados que son... Caos es como el faro en todas mis batallas, digo yo, ¿no? Porque, y subjetivamente me dieron, digo yo, me inserto en la investigación de causas que nadie sabía bien, porque era un momento en donde se abrían causas que no teníamos mucha idea de cómo se debían investigar, digo, y no solo las querellas, sino tampoco los fiscales, los jueces, los defensores, era novedoso, o sea, fuimos parte de un momento histórico también los abogados que estuvimos en la reapertura de los juicios en esa etapa. Le hago una pregunta, rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando en limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a Cuatrerismo, nos dijo. Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado a al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia ahí del Orto. Ahí sucedió todo lo que... El marido... Todo. ¿De ahí a dónde fue? De ahí, de Cuatrerismo, de... ¿Del Pozo? Del Pozo a la Quinta. Correcto, de la Quinta, a si la yo octava. Entendí, a la Octava. Y de la Octava, si yo entendí, a la Novena. A la Unidad 9. A la Unidad 9. Y estar en ese colectivo, para mí, es constitutivo. O sea, yo siempre lo digo así, yo no pienso no siento otra forma de construir que no sea la colectiva, que no sea la interdisciplinaria, que no sea encontrar los aportes de otras personas que no necesariamente tienen un título universitario, de darle valor y paciencia y amorosidad a los sobrevivientes, de comprender que estaban en esos relatos atravesando un horror, de sobrevivientes que en su momento, el principio de la reapertura democrática, habían sido quizás señalados por haber sobrevivido, y ellos mismos cargando también una responsabilidad de haber sobrevivido. Entonces había como tú una responsabilidad en poder contar todo y contar sobre todos. Bueno, no sé, es hasta hoy, nada. Cada vez que voy a Buenos Aires les escribo y nos encontramos, porque para mí, como yo te digo, es como a partir de ahí soy. Digamos, todo el resto, o sea, lo malo, obvio, que las miserias mías son mías, pero en la construcción militante es constitutivo caos para mi subjetividad. No hay nada más que decir. Al comienzo de esta conversación hacíamos referencia al relato que Horacio Verbisky construyó ahí en el vuelo a partir de la conversación o de las conversaciones con Silingo. Esas conversaciones se publicaron allá por marzo de 1995. 10 años después, formás parte, en octubre de 2005, de este colectivo al cual tan entrañable y emocionadamente nos compartiste algunos datos, el colectivo Caos. Pero 10 años después del después, es decir, en 2015, te integrás a Hijos. No, en realidad no me integro a Hijos. En el 2015 yo me vine, 2014 me vine a vivir a Paraná. Ajá. Y ahí me integro al grupete de abogadas que seguía las causas de lesa acá en Entre Ríos. Claro. Que es Marcelo Boyken, Sofía Branga y José Iparraguirre, mis compañeros de batalla también. Lucía Tejera. Y a partir de ahí, nosotros representamos a Hijos, porque Hijos Regional Paraná es el único organismo que se presenta en las querellas y no tiene abogados dentro de su organización, entonces nosotros representamos a Hijos en las causas. Y también en ese encuentro con estos colegas entrañables y que yo quiero tanto, tanto, y son amigos y compañeros, los tres, tenemos también una dinámica hermosa de laburo, una confianza en el laburo cotidiano y en el seguimiento de las causas, que es una que no muchas veces se ve, lo debemos decir. Este año, en mayo del 2023, realizamos el noveno encuentro de abogados de nacional de lesa humanidad, del cual nosotros somos parte del colectivo Mario Bosch, que es un colectivo que está integrado por abogados y querellantes y fiscales en estas causas. Y lo hicimos en Paraná este año, fue el año pasado en La Plata, y nosotros propusimos como sede la ciudad de Paraná, y somos cuatro. Digo, no hay una mega organización, ni estamos llenos de recursos, y si hay algo que siempre decimos es cómo cuesta incorporar a abogados a estas causas, ¿no? A las de lesa humanidad y a las de violencia institucional también, porque con José llevamos esas causas con el apoyo de Marce y de Sofía, pero estamos ahí nosotros. Y en todos estos años, y ellos vienen hace más, porque digo, Marcelo y José están desde esa causa Arguindey, digamos, de la que hablábamos hoy. Al comienzo, sí. y lo dificultoso que es poder encontrar colegas que se incorporen a este tipo de causas. Pero bueno, en ese andar, yo ahí encuentro, en este andar en Paraná, encuentro a esos compañeros que para mí son también maravillosos y con los que vamos codo a codo construyendo la memoria en nuestra provincia, ¿no? Mario Bosch fue un reconocido militante del Movimiento de Derechos Humanos. Integró Hijos e impulsó los juicios denominados Causa Margarita Belén y Caballero 1 y 2 en Chaco. También fue querellante en los juicios de lesa humanidad de casos sucedidos en Corrientes y Formosa. Mario Bosch fue presidente en dos oportunidades del Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes del Chaco. Además, lideró la pelea por la creación del Mecanismo de Prevención de la Tortura del Chaco. ¿Por qué hago referencia a Hijos? Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Porque el propio Horacio Verbisky, allá en la página 45 de este libro de conversaciones, dice lo siguiente, y con esto, si te parece, vamos a ir cerrando esta conversación, que seguramente va a tener otras partes luego de la presentación artística o buscando otra excusa con respecto a la situación de los derechos humanos en la provincia de Entre Ríos. En la página 45 se puede leer, el surgimiento de Hijos es una consecuencia directa de la confesión de Silingo. Esta es la posición de Verbisky. Estos pibes que estaban escondidos, avergonzados de la historia todavía por el imperio del miedo y por la estigmatización que había instalado con éxito la dictadura, se autoconvocan a partir de la confesión de Silingo. Hasta ese momento había dos versiones incompatibles de la historia, la que contaban las víctimas y la que contaban los represores. Me quiero detener ahí luego de cerrar con este fragmento. Las dos entonces historias pasaban por lo que contaban los represores, era bastante complejo. Y lo mismo lo que contaban las víctimas. Lo complejo. ¿Cómo se entiende? Si lo suscribís o lo refutás cuando se habla de memorias colectivas en búsqueda de la verdad y la justicia, reivindicando todo este largo tramo de reconstitución del sistema democrático. Sí, yo creo también que esto de la historia, situar, como decías vos, el libro de Verbisky también tiene que ver con que incipientemente se estaba escribiendo en un momento histórico en donde Hijos surge, ¿no? Y Hijos irrumpe en la historia nuestra y en la historia del movimiento de derechos humanos desde un lugar que tiene que ver con esa reconstrucción propia de cada papá o de cada mamá desaparecido, ¿no? Ahora los vecinos saben que en este primer piso está viviendo un torturador. Y Dorosic, ya estás escrachado. Aunque tapes tu casa con esta triste lona verde militar, el repudio del barrio no lo vas a poder tapar. Porque mientras los vecinos usan el toldo para protegerse del sol, vos lo usás para seguir ocultándote. Pero ya es tarde, que llegó la hora de la clase, Dorosic. Si no hay justicia, hay desgracia. Vive libre, Dorosic. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Quizás ese sesgo militante que hasta ese momento no se daba tan claramente, digamos, porque la historia es compleja y tiene sus vaivenes y sus cuestiones, pero La teoría de los dos demonios vigente, la institucionalización de esa teoría por parte del gobierno de Raúl Alfonsín con el decreto 157 y 158 que mandaba a juzgar por un lado a los integrantes de la Junta Militar y por otro a los integrantes de las organizaciones subversivas, hizo que los testimonios se den en clave, si se quiere, más humanitaria, ¿no? Esto no, lo dicen también otros autores, no quiero citar porque no me gusta esto de andar citando autores y autores y autores, pero no lo digo yo. Pero igualmente vos agarrás los testimonios y los vas viendo, digo, quienes estamos en estas causas hace tanto tiempo lo vemos, en el inicio de las causas, en la reapertura de las causas, los testimonios de los sobrevivientes eran muy tímidos en relación a su militancia política, y a medida que ese proceso de justicia se va consolidando, esa militancia política empieza a surgir mucho más claramente, y que no eran pibes que solamente alfabetizaban en un barrio periférico, sino que estaban insertos en una organización que había decidido una resistencia armada para esa lógica. Y yo creo que Hijos lo que hizo fue adelantar esos pasos, digo, irrumpir en eso, porque necesariamente esa historia tiene que ser contada cuando vos querés saber quién era tu viejo y quién era tu vieja. Y que se da parte del pleno neoliberalismo y que logran con esa creatividad maravillosa que ha tenido y que tiene el movimiento de derechos humanos argentino, que es una de las características, y como dice Graciela D'Aleo, es uno de los pueblos que más ha luchado por la memoria y la verdad y la justicia, y que más conquistas a nivel político ha tenido el movimiento de derechos humanos de Argentina, y eso tiene que ver con esa creatividad, ¿no? La creatividad de Hijos de los Scratches, donde no hay justicia y escrache, es una cosa maravillosa, como fue la de encontrar el resquicio de los juicios en el exterior por parte de organismos de derechos humanos y de abogados, uh-huh, que encontraron ese resquicio ahí para empezar a juzgar a los genocidas, cuando nuestros gobiernos no querían juzgarlos, ¿no? Y eso me parece que hay que traerlo también, ¿no? Porque yo siempre digo en esto de las luchas, que las luchas están, no hay una sola lucha, sino que hay diversas luchas, pero que necesariamente están entrecruzadas en esos tejidos que hablabas hoy vos, y que se van alimentando. El pueblo argentino es un pueblo altamente movilizado, altamente organizado, altamente creativo en esa organización, y el movimiento de derechos humanos, que es donde están las madres, las abuelas, los hijos, los familiares, las víctimas de la dictadura, son una muestra cabal de eso, ¿no? De cómo con creatividad no cesa la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Graciela D'Aleo, que es compañera mía de CAOS y es sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada y es una militante popular y faro de todas mis batallas. Lucía Tejera, asesora en temas de violencia institucional en coordinación con diversas áreas de la provincia de Entre Ríos. Ella lo que dice es que el proceso fue primero la verdad, después la justicia y después la memoria. Nosotros tenemos como memoria, verdad y justicia, pero que en realidad lo primero lo que se preguntaban es la verdad, de dónde están, con vida se los llevaron, con vida los queremos. Después la justicia, ¿no? Juicio y castigo a los responsables. Y la memoria vino como en posterior a eso, en el proceso nuestro, ¿no? Cuando se consolida todo eso, cuando se logra el juicio de la Junta, cuando se logra la consolidación de la reapertura de los juicios en Argentina, podemos empezar a pensar en la memoria, que ella lo pone como quiénes eran las víctimas y por qué lo fueron. Uh-huh. A mí me parece súper interesante esa inversión de las palabras que hace ella, porque cuando vos recorres la historia, sucedieron un poco así. Digo, cuando hubo como instancia y recién pudimos saber quién eran las víctimas y por qué lo fueron, después de la lucha por la verdad y por la justicia, ¿no? Ahí empezamos a pensar quiénes eran las víctimas, por qué fueron víctimas, qué es lo que pasó, qué es lo que planificó la dictadura, a pesar que Rodolfo Walsh lo denuncia en 1977 en esa brillante, clarísima, lúcida con una lucidez, creo que tan admirable en él, que pone punto por punto a un año de la dictadura, punto por punto, y que es uno de los primeros que denuncia el genocidio económico a través de esa miseria planificada que hacía la dictadura, y que nosotros también pudimos ver en el transcurso de los juicios, digo, cómo al principio era una cuestión más de lo que pasó adentro del centro clandestino, después empezamos a ver, qué pasó con la cúpula de la Iglesia Católica, y qué pasó con las empresas, y qué pasó con los medios hegemónicos de comunicación, digo, como, no son solamente los militares los que intervinieron en el juicio. En la dictadura, la ¿no? Dictadura, como, claro. Sí, se pensó en el juicio a la Junta. Acá hay otros, y no necesariamente hablamos de cómplices, sino de corresponsables, ¿no? Porque la palabra cómplice quizás hace que la participación sea más secundaria, pero, digo, todo ese proceso se va dando en el escenario judicial, que entiendo yo fue uno de los escenarios principales en donde se eligió dar esta disputa de sentido de la que hablamos hoy, con ese pedido de justicia que hace el Movimiento de Derechos Humanos, y que creo que traspasa eso también, traspasa la lucha de los crímenes de la dictadura, y vos fíjate cómo hoy la verdad jurídica en cualquier tema, digo, sabemos que Gómez y Basualdo los desapareció la policía entrerriana, pero no hay justicia en Gómez y Basualdo, no hay una verdad jurídica que recoja que a Gómez y a Basualdo lo desaparecieron la policía entrerriana. Cómo la verdad jurídica, el escenario judicial y el otorgarle esa verdad jurídica al relato tiene otras implicancias para nuestra sociedad, ¿no? En cómo se ha ido construyendo eso. Hoy, los vuelos de la muerte en Villa Paranacito, con Lucía Tejera. Capítulo 2. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones, Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica, Javier Morillas. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com